besa igual tu boca sexual. Siempre hay un abismo en mi corazón. Voy a conquistar tu cálido amor. Voy a sonreír. Voy a sonreír. Voy a dibujar. La felicidad la que nos unió hace un año atrás. Brindo por los dos. Felicidad, la que nos unió.